Esta es la canción caliente que enseña los dientes para defender la noble causa del pueblo que buscando vuelo quiere despegar. Si no se eleva lo matan, junto con su dignidad. No será flor la semilla si no se abre paso en el lodazal. No será flor la semilla si no se abre paso en el lodazal. Una revolución es más vigorosa cuando deja de ser instintiva en el colectivo, cuando se hace conciencia, cuando su teoría es comprendida, elaborada y reelaborada por las mayorías. De no ser así, tenderá a ser consumida por la rutina del pensamiento anterior, que sustentado en la realidad de sus instituciones, nacidas todas del hambre, el miedo y la ignorancia, se aposenta en la conciencia de nuestra gente y no le permite saltar, tomar la alegría como bandera, liberarse de la parálisis, conduciendo finalmente a restablecer el viejo orden contra el que se ha insurgido. No digan que soy grosero, digo lo que debo ante la realidad. Si no pregúntenle al obrero y al desempleado, y ellos le dirán que no hay poema que valga para decir la verdad. Será de nuevo bonita la canción sencilla que el pueblo me da. Desde el suroeste de la ciudad, en las montañas de Caricuao, rincón digno de nuestra América, mandamos estas palabras a las comunidades organizadas, a los movimientos sociales y al pueblo en lucha. Aquí estamos, de cara al viento, con nuestra palabra digna, rebelde, cumplidora e indetenible, como la fugaz estrella, denunciando lo que ya es claro, una política de los sectores de la muerte y la oscurana, desde adentro y desde fuera del Estado, una política de infiltración y desmantelamiento del movimiento popular revolucionario venezolano. Una política de los sectores al servicio de la oligarquía y de los quinta columnas infiltrados en el gobierno bolivariano. Una política que consiste en llenar los espacios de organización y encuentro de nuestras comunidades de tráfico y consumo de drogas, donde la inseguridad y la delincuencia reinan a sus anchas, sometiendo a las familias honestas y trabajadoras, que son la mayoría, a encerrarse en sus apartamentos y en sus casas. Esta política trae consigo criminalizar a los luchadores sociales que tienen construcción territorial, casos como el cacique Yucpa Sabino, para referirnos a las comunidades indígenas. En las comunidades populares intentan criminalizar a los jóvenes de la Fundación Alexis Vive, para enlodar el desarrollo de su trabajo y construcción comunal. A las familias del movimiento de pobladores que luchan por un hábitat digno, a cientos de campesinos que producen en esta tierra y a los combativos obreros que luchan por eliminar la división social del trabajo. Digan que soy grosero, digo lo que debo ante la realidad. Si no pregúntenle al obrero y al desempleado, y ellos le dirán que no hay poema que valga para decir la verdad. Será de nuevo bonita la canción sencilla que el pueblo me da. Suena la guarura para alertarnos de la Radio Perola 92.3 FM. Giovanni Llamosa, luchador social y joven revolucionario de Caricuao, está preso por parte de la maldita razón del Estado burgués. Pues sepan, señores gobernantes, que la justicia vale más que un imperio, aunque este imperio abarque todas las curvas del sol. Y cuando la justicia, herida de muerte, nos llame en agonía desesperada, nadie puede decir: yo aún no estoy preparado. La justicia se defiende con una lanza rota y el corazón como escudo si es necesario. Libertad para Giovanni Llamosa. Libertad para Giovanni Llamosa. Su mayor delito es formar parte de la mayoría empobrecida de este planeta. Su mayor delito es estar esperanzado, como las mayorías, en la revolución bolivariana, cual ave fénix latinoamericana y caribeña de la dignidad. Su mayor delito es luchar por su comunidad, Caricuao, donde construye con decenas de jóvenes un espacio recreativo, educativo y cultural para el aprendizaje permanente de las niñas y los niños del proyecto infantil Travesuras. su mayor delito es combatir la especulación y el acaparamiento de los rubros de alimentación de la cesta básica con el desarrollo del viceabasto comunal El Taita. Su mayor delito es creer y construir la comunicación libre y militante desde Radio Perola 92.3 FM. Su mayor delito es acompañar a los jóvenes desempleados en los talleres de herrería, carpintería, tapicería, en la Escuela de Artes y Oficio Juana Ruiz. Su mayor delito es luchar a codo partido por la construcción del complejo cultural Alí Primera. Su mayor delito es hacer crecer una flor en medio del pantano, que con orgullo nombra Núcleo de Desarrollo Endógeno Maestro Pueblo. Libertad para Giovanni Llamosa, quien repite permanentemente que luchar por la revolución social en nuestra América no es una utopía de locos o fanáticos, es luchar por el próximo paso del avance en la historia. Libertad para Giovanni Llamosa y ternura incendiaria en la calle. Cuando de nuevo amanezca y ya no vivamos en la oscuridad, ponga el alfabeto.